Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. ¡Ay, porque sí que! ¡Radio Daraca! ¡Porque merecemos estar donde! ¡Radio Daraca! ¡Porque intervenimos con! ¡Radio Daraca! ¡Y tenemos cosas de que hablar en! ¡Radio Daraca! ¡Rellenito Maqueija! ¿Qué pasa, niños y people? ¿Se te ha quedado el dedo pegado en la tecla o qué? Es la zarigüeya que me lo tiene enganchado. ¡Mira mis brazos! ¡Qué limpita está ahí! Con las agujas estrambóticas de la DACO está el Vía Lusitana 128, Avenida de los Poblados. ¡Suéltala! ¡La DACO está ahí! Yo, my murder is rad, verbal attack is actual fact. Tactical tracks match perfectly with graphical stats. Half of you lack the magical dab of tragical rap that tackles you back and shackles at last. That's the mathematical madness I'm on. The sadness, the strong, the marriage and bond of havoc and song. It's massacres on as if Picasso laced you. There's lots of hateful skeletons locked in the closet of my castle of grace. Well, I'm past of the grade school, that's why I have to debate you. My raps are like cable slashing your face. You, that's how I master the grace. You, I'm battling haste with if he passes through my label. I'm snatching his halo. God, I trade you, you send my father back, he's an angel. Language is fatal and it's hypnotizing. I'm only emphasizing, I'm still all about business and enterprising. I'm super lyrical with brain booster chemicals that choose the tentacles inside of my mental projectable. Lyrically, I'm supposed to represent niggas will tell you that I'm nice with the blah, blah, blah. Lyrically, I'm supposed to represent Black Thought, the super lyricist, your arch nemesis. Spill with the Punisher, that's my accomplice. Stressing to MCs, how they don't really want this. Electrifying shit, his excellency thought spit. These cats, they sentimental such, with a gentle touch. Dancing double dutch and all saying nothing much. My sound wave lifting your chin up, like uppercuts. Newfound ways of ripping shit up. I develop, your squad chest well up. Still your miniature to me, naturally. I bring the extremity, musically intense. With the globe in suspense, contemplating where the world traveler been since. The roots bless you with a strong record, long like an epic. Immerse you in some old next shit, ill poetic. Thought from Illidale, something like nothing else. My talk stomp like elephants upon every elf core. What? I'm supposed to represent. Niggas will tell you that I'm nice with the blah, blah, blah. Lyrically, I'm supposed to represent. Lyrically, I'm supposed to represent. Niggas will tell you that I'm nice with the blah, blah, blah. Lyrically, I'm supposed to represent. Hey, yo, peace roots. East Coast niggas ripping the streets most with heat toast and keep close. More Phillies than beat rolls. These toast niggas that'll lift your mentals. Lyrics and twist your temples into pretzels like the triumph instrumental. My instrumentals, the renaissance. No resemblance to nothing you come across. Lyrical holocaust. The crowd pleaser. MCs freeze. The cap seizure. The praise the Lord of rap thesis. True believers. Just call me baby Jesus, cause lady niggas be praising me just for the way it blaze to be crazily taped to see the lasery. It pays to be amazingly flavory. Days into my rhymes that basically hypnotize. Occasionally, as I focus on my next opus, the way it's all fucked up and MCs is hopeless. I leave your head racked as I erect sculptures. My thoughts just a fortress. Approach this ferocious up closeness. Lyrically, I'm supposed to represent. Niggas will tell you that I'm nice with the blah blah blah. Lyrically, I'm supposed to represent. Lyrically, it's suicide. Lyrically, you've seen him. You know how strong he is. Lyrically, you can't win. Acercándonos más, más allí a la cumbre. Escucha que por nombre tengo Radio Tarasca diciendo dónde vas con Rellenito Maqueija en una semanita más. Mira, niño, fíjate que vengo con la camiseta de tirantes porque tengo un calor. Es asfixiante. Es que no veas que calor pega hoy, ¿eh? Bueno, por Dios, pero se hace 30 y pico grados, niño. Que saca la cirigüeya y se ha metido corriendo para adentro. Rellenito, que estás bajando en bicicleta, ¿no? Hombre, ya te digo, me he comprado una de estas tipo choppers. Pero, pero vaya, una Blaster. Y que la tiene tuneada y todo. Es un pepino eso, chaval. No veas como una jabola cuesta abajo. Madre, niño, ¿y los neumáticos esos que llevas? Sí, sí, un poquito anchos. Vulcanizados, Teo, puede ser, ¿no? Claro, lo que pasa es que me han dicho que van a salir un poquito caras cuando se desgasten. Jesús. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Oyentes de Radio Tarascal, os vamos a decir lo que va a venir a continuación durante una horita y... tres cuartos casi. Vamos a contactar con Cholo, tiro inusual. Madre mía, ese hombre así está perdido. Perdido en el mundo. Estaba como tú, niño. Está como yo. Claro, como nosotros estamos aquí, pues no le llamamos. Nuestro corresponsal en Japón. Le vamos a dar un toquecito. Supongo que a estas horas ya más o menos estará preparándose para irse a dormir. Al sobre, abrime, niño. Abrime sobre. Claro, es que los japos ahora mismo, niño, están ya volviendo el Buenafuente casi. También tendremos a Andrés Anguita. ¡Sí! Webmaster junto con Alf. Ya sabéis que llamamos la semana pasada a Alf, que estaba trastornado. Uy, pues me tengo que subir a por el ordenador, niño, que me falla algo ahí. ¿Te falla algo? Sí, sí, el sistema algo. Pues entonces le comentas luego. Hombre, claro, ahora subo a por él. Jesús. Claro, hombre. Un segundo Jesús, y para el tercer Jesús es desde ayer a hoy a mañana Las Agujas Estrambóticas, música de todas las épocas y de todas las edades, directamente con nuestra inseparable ¡Ay, ay, vuelta! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Cómete unos panchitos! Pero dale panchitos de verdad. Dropped out the felonies, tools of the trade. Straight up praying on these melodies. Spiggity straight up, I'm spraying on these melodies. I bounce on keys from here to A to Z. Pages of my life turn 380 degrees. Floors hitting my knees, fire burns a zillion degrees. Each one teach one, that goes for self. Tighten my belt, bitches, desires in life. I watch it melt, let it fiddle on. I sizzle and griddle and put it on. The sphere my mic confused with the A-bomb. It's getting drastic, B. I use my wizardry, and straight up the microphone and telepathy. You better think before you walk. You better watch the way you talk. Yo, I get crazy after dark. Yo, I'm tired wicked with my arm. Women think same. The way it's going, it's like everybody's showing out. Some of them just even farming on themselves. Yo, use caution, son. Yo. You better watch the friends you keep, yo. Careful out your walk these streets, yo. Mistrust and justice is chasing us. Your only intentions is to be breaking us. Crooked cops on the block straight up framing us. So know yourself, watch yourself and keep your head cool. Before we left, you laying at your one blood pool. You think quick, you loose lips, we sink chips. We give them no flicks, so come yourself and run this. You heard it, the word is, the style is perverted. We get loose on this track and then we splurk it. We out of order, we just don't care. You them in the ghetto, bust them, get anywhere. Pop, pop, pop, pop, pop, we have enough shots to share. You better think before you walk. You're missing there, watch the way you talk. Yo, I feel you crazy after dark. Yo, I'm tight wicked with my arm. Yo, think big before you walk. Yo, you better watch the way you talk. Yo, don't let your light turn in the dark. Yo, for real, keep it burning through the night. Yo, think big, son. Use caution, son. Yo. Hey, listen. You better watch the friends you keep, yo. Hey, yo. Do better, son. Careful when you walk these streets, yo. Hey, listen. And watch the words that you speak, yo. Hey, yo. Well, because things are dead, you know I did it again. I do it again. Past tense, yo. I did it again. What? How could I come with that influential quintessential corpuscles created by molecules? I take it round and round. Now round and round. Flexing black, you tan up in your part of town. Yo, this beat the bun down. Massive, come now. Hear this. Them style, you know what I miss. The hardcore. Hot up on your them to what Chris lyrics galore. We hit the target every time, son. Use your mind to overcome the slippery ground, son. My protocol be profound, son. You better think before you walk. Yo, you better watch the way you talk. Yo, I'm tight crazy after dark. Yo, I'm tight wicked with my arm. You think big, son. Use caution, son. Hey, the missing set. Yo, hey, you better watch the friends you keep, yo. Hey, yo. Do better, son. Careful when you walk these streets, yo. Hey, I went missing set. Yo, you better watch. y volvemos con más sumario, rellenito. ¡Otro! ¡Joder, viene como los helados con dos bolas! Exactamente, para quedártelo todo de principio. Sí, es que estamos llegando ya al verano. Bueno. Tendremos oyentes de Radio Tarajá también durante esta hora y tres cuartos, que ya van siendo menos, a rellenito con su sección de que te cagas por la braga. ¡Te vas chajiñar hoy, niño hermano! No te digo nada más, luego te cuento. Tendremos también a ese personaje que encontramos, que conocimos y que entablamos amistad con él, Isidro Fetén. ¡Uy! Ese castizo. Sí, exactamente. Le tuvimos la semana pasada, le conocimos, vino aquí al programa y nos ha dicho que nos va a ir informando un poquito de esta feria, de esta fiesta aquí en San Isidro, Madrid. Y nos va a traer barquillos, niño, que yo el otro día cuando se fue le dije, tráete unos barquillos. Ah, eso ya no lo sé, rellenito. Pero bueno, nos traerá cosas ocurrentes y, como no, nos va a dar un gran repaso o un ligero repaso sobre las actividades en estas fiestas. Uy, pues por eso se llama él Isidro Fetén. Fetén, claro. Aquí del foro, como dice, hijo. ¿Qué arte tiene? Esperemos que también venga nuestro amigo Berry Harper y nos deleite con uno de sus poemas. Yo, Juan Valtur, no sé lo que dirá, pero yo le veo un poco así como oído, ¿no? También, también. Sí. Como Alf, también. Sí, ¿verdad? Le veo oído. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que en esta, bueno, Alf, en esta época está como mudando, dijo el otro día Andrés. Estaba mudando el pelaje y está un poco extraño. ¿Será eso? Que también, como este es del sur... Sí. Pues también estará así. Claro, pues sí. Estará mudando. Ya sabes, que las temperaturas. El clima tropical, niño, hermano, que te acelera. Sí. Oye, déjame un pirulo en la bicicleta. ¿Qué? ¿La bicicleta? ¿Tú lo Venga, puedes? Anda, déjame un pirulo. ¿Qué, hombre, que llame las ingenio. ¡Que no! ¡Que no! ¡Uy, niño! ¡Pero mira ahí, que se ha llevado! ¡Oye! ¡Uy, pues no puedo dejar esto aquí tirado ahora mismo! ¿O sí? ¡Oye, la hago por algo, que me voy a buscarle! Mientras la mayoría de los españoles viven hipotecados para pagar sus pisos de 50 metros cuadrados, unos pocos invierten millones de euros en sus viviendas. Pero bueno, si es que el dinero está para gastar. Personas que hacen malabarismos con 400 euros al mes. Personas que si no salen a pedir un día, dejan a sus hijos sin comer. Flipa, si está el patio, compadre. Mira, alzó la vista en dirección al sol. Es un nuevo día, un nuevo rol, nueva sensación. Mejor que me lo tome así con calma antes de que me pueda convertir en un Decepticon. Vivo por causas que se alejan de lo frívolo y los que intento manejar sin Dios. Sigo un guión que cada día escribo yo mismo. Así el agobio es ínfimo, lo esquivo. Un vínculo hacia una liberación sin pasotismo. Gritos de la gente por un sueldo digno. Hablo de cambios, el telediario está asustándonos. Sección de sucesos mientras comes algo insípido. Opino que la televisión es un timo, me importa lo mínimo, la vida de unos pánfilos con ánimo de estar tras un objetivo, fotos exclusivas por un kilo, sodio me resigno, mientras otros trabajan hasta los domingos, y si llegan a fin de mes suena bingo, ¿cómo te lo explico? Todo está mal repartido, hacer de tripas corazón no es solo un dicho, hey, yo, pedidme tiempo muerto, hey, yo, pedidme tiempo muerto, hey, yo, pedidme tiempo muerto, hey, yo, pedidme tiempo. Sus derechos, no, digo, bendigo ciudades de bajo desarrollo, si tienen pa' comer un bollo al día, dale gracias, en cambio tu basura es amplia, tu cartera un chollo, odio que se desaprovechen cosas tan necesarias como la comida, un sueño para muchos otros, jubilados con la mínima pensión, buscan su tesoro, en la basura, hoy pedir ayuda es gritar socorro, somos como los primitivos en el 2008, quisiera un futuro más cómodo, donde no mande el dinero por encima de nosotros, donde no se maten por petróleo. Si no lo veo, no lo creo. Ante tales injusticias me dan ganas de quedarme ciego. Un quiero y no puedo en estos tiempos tensos. No me invento cuentos, de acuerdo, solo los leo. De miedo, suben los precios para que trabajemos más. Así nos entretienen esos necios. Consiguen que solo pensemos en dinero. Trabajar y pagar, así nos mantienen despiertos. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Mira, te has fichado. Si es que no puedo respirar, no te voy a abrir. Ahí se queda Daco, que lo voy a dejar ahí fuera, ¿eh? Sí, sí, que llame todo lo que quiera. Que te vas al cuerno ya, hombre. Bueno, pues nada, people, aquí en Radio Tarasca, como antiguamente, porque ahora el Juan Masaito ya no está. Me voy a hacer aquí con el programa. ¿Te imaginas, Paco, que lo dejamos ahí? Pues a lo mejor como las lagartijas ahí pegado a la valla. Pues mira, uy, se ha tranquilizado. A lo mejor se ha ido a por algo de merendar. ¿Sabes por qué le he dicho? Vete a por algo de merendar y a lo mejor te abro la puerta. Y venía así corriendo detrás de mí. No podía alcanzarme. Oye, que está llamando al Chema, niño, por el teléfono y que no me lo coge. ¿Y este chaval dónde estará, el Chemita? Así que siempre está durmiendo. ¿Por qué? ¡Uy! ¡Joy! Oye, ¿y esa música dónde sale? ¿Por qué se escucha eso? Niño, ponme un tema que me están llevando al móvil. ¡Venga, va! Yo, we came through thumping like elephants. The new range is supercharged, I remains intelligent. Back to the formula, Lord, hard grammar, this is God school. Make sure the lobby ain't jammed up. Excalibur swords, T-Rex, Bibles and rhymes, we in the lunchroom. Weed veggies for breakfast, Polo campus, sipping lances. The Chris $100 kick niggas that be showing you hidden steps. Back to the dormitory, where niggas broke my forearm and index finger. Now you write glory true, holding my flag. It's all engraved on my blade, so when I wave it, you gon' say Ray mad. Now it's 28 days later. Now who's up? Do something you can't. There's blood in my eye. I might get amped and rip something down. The billboard holders is back. So when you see me, you gon' say he gets down. From darkness to DNA, I move with my brother. And we resonate with energy that shifts in colors. Bringing MC's punishment. Then I'm done with it. Give me the lead way on a fast break. I run with it. It was not a hobby, but a childhood passion that had started in the lobby and was quickly fashioned. Every line to line, bar for bar, is clockwork. Hazardous and powerful enough to have your block hurt. Check the total amount of MCs inflicted with torture for moving with work that's restricted. We criticize producers till they joints are right, then acupuncture the track with pinpoints of light. Hitting them from well-concealed firing positions with explosiveness that'll make the deathless and drastic pyroclastic connected with the same old down the dangerous slopes of an active volcano. Blitz like the Green Bay Packers, sat like the linebackers, hang with niggas like redneck crackers, strangle cold bottles of Vex like a Vex German duck low behind the car. My tech burning, neck burning from 8 carats of sunlight absorbed in the grill, big pun like Lord of the Wu-Tang Sword. Know what that means? Like J.R. Tolkien is the Lord of the Rings. This is my man Chef Otto, like Grand Theft Auto. The 18th letter followed by the mark of Zorro. Plus 8, not for Apple, but I pack an apple. So they try to buck back and knock me off the saddle. Charmel peaking, Sunday praline. Plump breast was filled with saline. Her big booty cousin, Nasty Nadine. Get you on the floor, boy, try to double team. Is he still that knucker? Is he in the hood like that? Is he really strapped? Will he really split your shit? I thought you said he rap. Pull up in the yard, 10 sets. He ain't flexing. Microphone ripping, heat holding. Who testing? Rope-a-dope is Black Lotus. Can't quote this. Chat with the sword tongue. Duck when the axe is swinging. While Apache drunk. Crazy horse kicking his doors. He won't quit. Can't tell him nothing. He grown. Get a man room. Space was demanded. Beat banging through the speaker. Voice heat seek missile. Got it at the listener. Swing to the gospel. Catch up and white at the brothel. Unstoppable. Direction of my flow optional to the ear, depending on the current of air the crowd's in. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obra, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate... que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todos a 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito en su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Ahora sí, ¿no? Ahora sí que, me he dejado, ahora sí que me has abierto la puerta. ¡Venga, Juanma! Y tú lo has dicho, güey. Porque traía merienda, ¿no? ¡Hombre, claro, claro! Se lo he dicho al Dago, le he dicho, si vas a por merienda, le hablo, si no, no. Mira, hasta que merienda. ¡Joder! ¡Qué detalle tienes, maestro, qué detalle, pero la verdad que sí! Dicho que estoy a la jaba de dinero, a ver si me dejas un algo de dinero. ¿Un algo de dinero, relleno? ¿Ya estás así? Pues estamos a primero, estamos a primero de mes. Que estamos a primera de mes. Ya, macho, pero... ¿Ya estás sin un guil? Ah, por la bicicleta. Que... ¡Claro! La bici, la bici. Al abuelo, niño, que le tenía que comprar un sofá nuevo para el comedor, claro, de Skies. Porque es que teníamos un niño, estaba ya con una manta por encima, estaba ya todo muy roto. Rellenito comprando Sky para el abuelo. No, un sofá de Sky. Claro, bueno, pero comprando Sky al abuelo. Es que no había pacuero, niño. A ver si me entiendes. Y si no se puede tener, pues se pinta. Y si no se recoge, las toses, ¿de quiénes son, relleno? ¿De quién? De Barry Harper, pero eso que no está aquí. Siempre está tosiendo. Seguro que viene, seguro que viene. Sí, no me digas seguro eso. Que viene. Joder, Harper, qué bien. Ya lo hemos dicho. Pero ahora se podría dejar caer por aquí. ¿Quién? ¿A quién te apetecería? Tu secuencia. ¿A mi secuencia? Tu sección. ¿Lo de quién te cagas por las bragas? Exactamente. ¿Sí? Bueno, pues espera un poquito, niño. Que no te lo esperabas, ¿eh? Hombre, pues no, pero tú como eres el director y es el que lleva la batuta ahora, pues bueno. Pero fíjate, nunca te ibas a pensar que tu sección iba a caer tan pronto. Pues venga, tira para adelante. Suéltala. Y te cagas por las bragas. ¡Ah, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Prepárate, hermano! Dios mío. ¿Por qué? Dios mío, ya tienes miedo. Oh my god. Mira, niño, que te voy a contar una historieta. Se te van a poner los pelos como escarpias. Es que se suele decir eso, ¿sabes? Siempre. Como pelo de escoba grande. Se te van a poner. Venga, felpudo. Mira, imagínate la situación: una cocina y una anciana que está cuidando a su nieto. Un niñito de 2 añitos o por ahí, ¿sabes? Imagínatelo. ¿Con nombre? Pues no se sabe. ¿Por qué no te voy a dar nombres, macho? ¿Qué eres? Es que tú también pedís información, niño. Just Michael, Just Michael. Bueno, pues al niño le llamamos Schumacher. Just Michael. Just Michael. Just Michael. Pues estaba el Just Michael en la cocina. Con su abuela. ¿Y cuando de repente? ¿Abuela? Con nombre, su abuela. Dorothy. Efectivamente. Pero es que eran españoles, niño. Ah, bueno, pero ¿no te puedes llamar Dorothy si eres española? Yo la podemos llamar. Bueno, pues. María. María. Venga, María, que quedamos en España. Merche. Qué bonito, Merche. Merche, entonces el niño no se va a llamar. Bueno, el niño se llama Jonás. Jonás, venga. Jonás y Merche. Bueno, pues estaba Jonás. Calado, por favor. Esto tiene que dar miedo, hombre. Sentado, nos ubicamos. Bueno, que estaba el niño ahí en la cocina. Y la abuela pone a su rollo, ¿sabes? Cuando de repente el niño hace ¡guau! Un grito, niño, que dio el niño. Flipante. Jonás. Claro, hombre, Jonás. entonces la María se dio la vuelta. No, la Merche. La Merche. La Merche se dio la vuelta y dijo: ¿qué pasa, hombre? Y estaba el niño mirando fijamente al suelo. ¿Y qué veía ahí? ¿Qué veía? Pues veía un rostro niño. Era un suelo, tú imagínate. De hecho, un suelo de baldosas, sí. Como rosado, ¿sabes? Ah, pero bueno, ya sí. Bueno, tú escúchame, sí, pues, ¿sabes lo que vio? ¿El qué vio? Pues, era como un rostro, así terrorífico, con los ojos que miraban fijamente al niño. Entonces, claro, la mujer se acojonó, cogió la fregona, la Merche. Porque dijo, eso es una mancha, restregó y no se quitó, niño, sino que cada vez abría los ojos más. Y su cara se volvía, la cara de ese que había en el suelo, pues se volvía más terrorífica. Tú fíjate, ¿eh? Bueno, entonces cogió y la mujer, aterrorizada, avisó pues al dueño del piso, a la casa que era, ¿sabes? Sí. Porque esto sucedió en Belmez, que está al lado de Córdoba, ¿lo conoces? ¿Belmez? Sí. Pues Melmac. Belmez, sí. No, es muy parecido, Belmez. Que está cerca de Córdoba, ¿no? Pues esto sucedió en agosto de 1971. Entonces la mujer, Merche, llamó al dueño de la casa y dijo, oye, mira lo que me pasa. Entonces el hombre vino, estaba Pascual, no sé qué, y le Maragall, dijo... Maragall. Vio la cara y dijo, pues esto se soluciona rápido, esto se quita el suelo entero. Y el tío quitó el suelo entero y lo echó de cemento. ¿No sabes lo que pasó? Sí, que claro, que antes de que secara el cemento, alguien pisó por ahí. ¡Que no, hombre! No se dieron cuenta y luego dijeron, esto, la cara de... ¡Que no! Del Tachuelas, venga. No, niño, 3 semanas más tarde apareció otro rostro con los rasgos todavía más claramente definidos. ¿Sabes lo que te digo? Un rostro así bien definido, ¿sabes? ¿De quién era? Que es que no se sabía, niño. Eran rostros que salían en el suelo. Entonces la mujer... Pues ya pidió ayuda a las autoridades del pueblo. Dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Que me han cambiado el suelo, ¿qué tal? Pues vinieron niños y se pusieron a escarbar. ¿Y sabéis lo que había ahí debajo? Un cementerio medieval. ¿Qué te parece? Sí, sí. Sí, sí, había un cementerio medieval. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Que empezaron a salir rostros por más sitios de la cocina. ¿Sabes? Por las paredes, ya, por el techo. Eso ya me acuerdo yo. Eso sí, es las caras de Belmez. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso ¿qué fue hicieron? Un caso muy famoso, relleno. Claro, tan pues yo te lo estoy contando para tú. Que tú lo recuerdes, hermano. Tan famoso casi como tú. Pero a que tú no te sabes que es que esa cocina de esa sí. casa la sellaron completamente. Completamente. Sí, sí, porque estaban acojonados, ¿sabes lo que te digo? E incluso fueron allí, de estos, ¿cómo se llama? Esto que graba psicofonías y las cosas. Sí. Y pusieron en micrófonos que recogen sonidos que el oído humano no puede recoger. Y se oían lamentos y gente hablar en lenguas muy raras que no se conocían. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Entonces sí. Lo que hicieron fue sellar esa habitación. Pero es que sellaron la habitación y empezaron a salir rostros en el resto de la casa. Entonces fíjate, hermano, estaba cagada así. La mujer, pues, imagínate. Pues ¿sabes lo que pasó? Que un día, así, inesperado, desaparecieron y ya no se han vuelto a ver más las caras. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿Y sabes por qué es? Bueno, según los griegos y los romanos, decían que los muertos que vagaban, ¿sabes? Los muertos que no morían en condiciones, que no eran sacrificados, o sea, que no eran enterrados, ni quemados, ni nada de eso, en condiciones, vagaban por eso, como fantasmas, ¿sabes? Iban asustando a la gente. O sea, que tú fíjate, hay que tener cuidado, niño. Hay que tener cuidado. ¡Ay! ¡Mira! ¡Una mancha! ¡Ay! ¡Una cara! Ahí va. ¡Ah, no! ¡Niño! ¡Es que es el real caro que se me ha caído el otro día! ¡Estás cagado, eh! Ay. ¡Venga, hermano! ¡Oye! ¡Ahí me acabo aquí! ¡Y ahora cómo lo voy yo a Plutón! Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, hay un tren, hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Vamos a 100, a toda máquina, estilo dificilísimo es mi modalidad, hey, deja que te lleve al horizonte, donde el infinito pierde el nombre, este par tiene rap ejemplar, a veces me apetece deletrear, Z-A-R-A-G-O-Z-A, hasta S-E-V-I-L-L-A. En el vagón viviendo el sueño del rap, yo no soy lo que vendí, pero tampoco soy Melendi, con la capucha puesta va del manicomio, viene y tiene, una firma hecha con semen encima de esos chenes, no estoy llorando, estoy pensando con el pene. Noche de relatos cortos, son placeres celestiales, pesadillas para el alcalde, fluyo como Tony Parker, dale frase, parten tanques. ¿Quieres que te relate, que te trate, que me retrate? Pues si una rima es un quilate, yo soy un magnate. Late aunque lo ate, tu corazón es mío y no hay rescate, no hay debate. Mi rap es un concurso de mates, lo bordan como Pippen y Jordan, juegan bonitos y el partido es importante. Más madera digo, más madera pido, tres amigos con la vida por delante. Odio las malas caras y sospecho la sonrisa. Mis colegas dicen, vives con prisa, bebes deprisa, demasiado deprisa. Siento que me estoy matando y nadie me avisa. Muero por ser inmortal, perdido en la vía del tren. Vivo en un día sin mes, trastornado, medio loco, medio sordo. Yo soy original, aunque no me caiga bien, solo quiero disfrutar. Sabes que no puedes perder este tren, traen un ritmo diferente. Ven y pásalo bien con esta gente demente que siente 100% entre 100 y 100 desde siempre. Sé bienvenido al expreso, nuestro funicular te dejará satisfecho. Llegamos a tu auricular por un túnel estrecho. Por la ventana ves el mar y la montaña y sientes paz en el pecho. Supersonic MC, tienes un boli de topic, pom pom, que soy un alcoholic. Alcoholic, un médico, pronto me desmayo hasta la última gota en el escenario que me parto un reo. Desnudo cantándote en el andén, sale. Ahora soy un alien en el parque, rapeo con timbales. Tu cara y tu corbata, mira quién te mata. Falso estúpido, eres una lacra porque puta basura. Acostumbras a escuchar en los bares de moda, uno es tarde para arrepentirte. Cambia ahora la emisora que te oculta la música universal. Ya te lo dijo Rebel, tío, me haces llorar. Vamos sentados detrás, todo el vagón huele a hash y cada uno en su pompa está. No buscan bronca, nada. Defiende la esencia, rap, no la apariencia. Venga, deja la clencha, va, enganchate al tren ya. Adiós, guapa, con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo, ¿qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace. ¿Es? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. Y cómo no, sí señor, lo prometido es deuda. Fíjate. ¡Uy! ¡Joder! Y pegando un portazo. Pero bueno. A la muy buenas tardes de todos ustedes. Buenas tardes, señor Isidro. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vengo de dar un paseo por el parque. De verdad. Chepe. Pero a usted le pagan. No, pi. Pues entonces vamos a empezar muy bien hoy la entrevista. La entrevista, bueno, el encuentro, porque digamos que a Isidro le hemos invitado pues a que venga aquí todas las tardes y nos comente un poquito cómo se vive la fiesta, esta que vivimos aquí en Madrid, por así decirlo. ¡Claro, es que ahora estamos en fiestas en Madrid! Y nada, y como a nosotros nos gusta conocer, encontrarnos y dialogar, pues, ¿por dónde has estado además de dónde nos dices tú? ¿No te digo de qué? ¡Uy! Ay, es que chulo. ¿Por qué, dónde te digo de qué? Y este meme intenta vacilar a mí. ¡Eres Juanma, mucho! Pues no, pi. Pero si para vacilarle a usted, ya está usted para vacilar a los demás. Sí, pi, porque yo soy un chulapo del Foro de Madrid. Cuidado, cuidado. ¿Y los barquillos que habías prometido? Los barquillos los tengo guardados en casa. Uy. Lo que pasa que no he podido venir con ellos porque yo sospreciaré a todos ustedes el día 15 de mayo, jueves. Ah, el día 15 de mayo. Que es el día de San Isidro y mi santo. O sea que hasta el día 15 no podemos comer los barquillos. Hasta el día 15 no. Porque digo yo que si cojo y bajo los barquillos, este gordo se los come. Joder, pues ya no me había hecho ilusión. No deja ni uno. No Chepe. Deja, porque a usted le pagan. No, pi. Ah, entonces, pues vamos bien, entonces. ¿No, relleno? Bueno, pues nada, pues oiga, pero aunque está así rellenito, no quiere decir que me lo coma todo, ¿eh? Acercándonos. Bueno, comemos todos. Acercándonos. ¿Sabe que tiene ahí una cada caja vez de bollos? Más a las fiestas de San Isidro, nuestro patrón de Madrid. Por eso le pusieron a usted Isidro, ¿no? Chepe. De la calle Tribulete. Chepe. Número no me lo sé. 23 era. El número 7. Ah, número 7. Número 7, hombre. Carajo, es que Juanma no tiene memoria, macho. De verdad. Bueno, y entonces, ¿has ido a los toros al final? ¿Ha visto José Tomás que lo ha cogido? Chepe. Pero no en las ventas, sino en Jerez. Chepe. Aquí en el cuello, ¿no? A la altura cuello, del cuello. Altura del ¿cómo arriesga ese hombre, eh? Bueno, pero vamos. Porque son toreros con clase y estilo. Sí, señor. Porque ya no hay toreros como los de antes. Yo sé lo que hago, me como las banderillas. De esas que vienen con el pepinillo, la cebolla. Y luego dice el gordo que no come. Joder, pero yo lo digo. Y este me, porque este me intenta vacilar a mi menda. Y a usted le pagan. No, pi. Joder, Isidro. A mí es que no me gustan los toros. ¿Se ha pasado usted por Batán? Sí, pi. Al lado de... ahí, en la Casa Campo. Sí. Cerca de Aluche. Sí. ¿Y qué pasa por Batán? ¿Ya que lo mencionas? No, a ver, los he estado en el parque de atracciones también. Ah, bueno, que es que hay un Batán y es donde tienen los toros primero, ¿no? Y luego los llevan para la... Hay una pequeña capea en la misma puerta principal del parque de atracciones de Madrid. Oye, ¿conciertos? ¿Quién viene? Porque yo no me he enterado de quién viene a la fiesta de San Yo Chiro, tampoco, ¿no? Niño, no lo sé. Yo tampoco sé mucho concierto, pero... Pues te voy a decir yo un concierto para que no puedas faltar, chato. A ver, a ver, a ver, ¿de quién es? Mira, el mismo día 15 de mayo a las 10 de la noche toca el Josete. ¿El Josete? El Josete, un chico que además es de vuestro barrio. Ah, no, sí. Con dos cojones, bueno, claro que en sí. La sala Tabú, San Vicente Ferrer 23. Pues toma, joder. Pues allí vamos, ahí, niño. ¿Y hay más conciertos por ahí? Hay muchos más conciertos no coincidentes con la Feria de San Isidro. Porque obviamente todos estos conciertos son de la feria. Hombre, claro. Claro, porque son los días correlativos. Si antes es eso, pues es siempre. Y Lidia Dartmouth. Efectivamente. Lidia Dartmouth. ¿Cómo? Sí. ¿Quién? Más. De Zombies Valentines. Es que lo estoy leyendo y yo del foro que soy no entiendo mucho idiomas extranjeros. Joder, es que son muy raros, ¿no? Esos nombres de zombies, no sé qué, madre mía. Aquí tengo el Flyer. A ver, el Flyer. El Flyer. ¿Aquí qué pone? Flyer. Esto es un Flyer. Aquí pone Flyer. Señoras, a ver si vamos señores, ahora a vivir en otro sitio. Es que verdad, Juan, desde la calle Tribulete número 7, nuestro amigo castizo Isidro Feten. Sepe. ¿Nos acompañará usted la semana que viene? Sepe. ¿Nos va a traer algo que no sepamos? Sepe. Además tenía una sorpresita guardada que no la he podido traer, pero ya la mencionaré para que la semana que viene podamos disfrutar de ese cocido madrileño que se da en la pradera. Bien, bravo. Sí, ahí vamos ahí, Juanma. Allá el cocido de ese madrileño que hace para toda la people, tenemos que ir. Porque ese cocido no está hecho con hierbabuena. No, pi. Con hierbabuena no está hecho. No, pi. Con garbanzos. Sepi. Y unos fideitos muy ricos. Para toda la gente que viva en Madrid, que se pase por la feria de San Isidro. Porque a usted le pagan. No, pi. Hasta la próxima semana. Adiós. Y tuvimos a Isidro Feten de la calle Tribulete número 7. Un castizo de postín. ¡Uy! ¡Pero mira el favor, chicarillo! Y ahora sí que me voy. Donde tú no me pisas y yo no te piso. Aviso.

cómo no vamos a contactar con nuestro amigo Cholo Hiro Inusual, nuestro corresponsal en Japón, que hace más de unos cuantos meses que no sabemos nada de él. Yo que no sé, tenía su teléfono, niño, no lo podía llamar. Pues nada, ya estoy aquí yo para ir marcando. Estamos marcando. A ver, que le están dando al colgar. Joder, no, Juanma, coño. Que no, si es que se te va el dedo para todos lados. Mira, a ver. ¿Estará durmiendo ahora? Casi. ¡Cholo! ¡Hombre! Buenas noches. ¡Buenas! Hombre, perdona que entremos así con tanta euforia. Es que aquí es por la tarde, pero es verdad. Buenas noches, Cholo. ¿Te hemos pillado durmiendo? Buenas noches, ya. Sí, cascas, como siempre, ¿eh? Pero aguantando. Pero aguantando, ¿no? Oye, aguantando. Que hace mucho tiempo que no hablábamos contigo. ¿Qué tal todo por Japón? Pues bien, ha empezado a hacer calor y ahora tenemos época de lluvia. Ah, tenéis época de lluvia. Sí, bueno, sí, empieza junio, pero ya ha empezado a hacer muchas humedades. Ah, ¡buah, a sudar, no, niño! A sudar de lo, sí, de lo lindo, ¿no? Sí, sudo mucho. Sudas mucho. Tengo que sudarme todos los días. Ya, oye, ¿te acuerdas el batín? Gasto mucha agua. ¿Te acuerdas el batín aquel que te regalé? ¿Qué es batín? El batín, Cholo, el batín, la bisbolera esa de un equipo de fútbol. No, de un equipo de béisbol. Ah, vale. Sí, me acuerdo. Cuando estuvimos allí en Japón, cuando te conocí, cabrón, que no me dejabas traerme las cabezas de buey de mar que nos habíamos comido en la lonja y me las hiciste estirar a la basura, las cáscaras. ¿Por qué? Si yo me las quería traer de recuerdo. Pero era podrido, ¿no? Olía mal. ¿Que olía mal? ¡Claro, Juanma! ¡Sí que eso huele mal! Hombre, claro que olía mal. Como que eran bueyes de mar y encima rebañados y desgustados. ¡Y reseco! Y reseco que llevaba días. Pero bueno, a eso luego le echas tú, lo disecas la cáscara o le echas cristasol y se va todo. No me acuerdo nada. Hombre, que no. ¿Que no te acuerdas de qué, Cholo? De lo que dices. Pues no te acuerdas de, pero si me la has dicho tú, lo de las cabezas de buey de mar. Buey de mar. Los centollos que nos comimos, coño. Sí. La cáscara, ¿no? Sí, claro, la cáscara, la cabeza. Era podrido, te acuerdas que olía fatalísimo. No olía muy mal. Olía muy mal. ¡Fatal, claro! Fatal, claro, pues por eso que. ¿Y por qué si era mi recuerdo? ¿Por qué no me lo dejaste traer? Hombre, eso es contagioso. Pero, esto transmite enfermedades, niño. Pero qué contagioso va a ser. Para nada. Bueno, Cholo, oyente de Radio Trascada, teníamos muchas ganas de escuchar y de hablar con Cholo, nuestro corresponsal en Japón, al otro lado del mundo. Fíjate tú la conferencia, lo caro que nos cuesta. Pues como nos cuesta caro, vamos a aprovecharlo. ¿De qué nos vas a hablar hoy, por ser el primer programa del año en el cual tú apareces? Cholo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, y hoy voy a comentar sobre la Liga Española en Japón. ¿La Liga Española? Sí, sobre la Liga Española en Japón, ¿no? Sí. Oh, qué tremendo, que allí está triunfando mucho, la verdad. Ya. De bueno, hecho, ya está acabado la Liga, casi. Claro, de hecho, muchos jugadores, muchos equipos irán ahora, bueno, muchos. El Barcelona o Madrid, o etcétera, irán a hacer la pretemporada allí a Japón. Seguro que harán un pase por allí. Sí. Barcelona y Madrid, sobre todo, vienen por aquí una vez al año. Bueno, ¿y qué nos vas a contar sobre la Liga Española en Japón? Bueno, y mira, hoy estaba mirando, navegando por internet, me encontré una página, una publicidad de viaje organizado. Sí. Vale. Es un viaje para jugar en el Camp Nou. ¡Uy! En el campo de Barcelona. Ah, en el Camp Nou, sí, en el campo de Barcelona. O sea, un viaje que concertas con una agencia de viajes, ¿no? ¿Para jugar o para ir al campo a verlo? No, para jugar en el césped, en el campo. Pero bueno. Para jugar en el Camp Nou, joder. ¡Eso tiene que costar mucho dinero! Eso aquí no lo hacen. Ya, pero aquí hay. Bueno, es que somos muy locos por estas cosas. ¿Sabes? Estamos muy obsesionados. Mira, ¿sabes cuánto vale un viaje? ¿Cuánto cuesta? 3.300 euros por persona. ¡Madre mía! 3.300 euros por persona. ¿Y pero qué te dejan? ¿Echar una pachanguita? un partido? ¿Cómo van las condiciones del viaje y del partido de fútbol, si las sabes? Sí, vale, viaje, hotel, bueno, el precio está incluido, viaje, hotel, luego, y jugar al fútbol en el campo durante 60 minutos, una hora. ¡Uy! Y luego equipamiento oficial con su nombre y tal cual. No. ¿Y qué duración tiene eso? Duración. Bueno, el viaje total es, creo que, 6 días. 5 noches, 6 días. Una semanita, casi, prácticamente. No, 3 días en Barcelona, ¿eh? Entonces, mira, un día, sí, turismo. Y otro día, un partido. Es que después del partido tiene un banquete y tal cual. Pero mira, ¿sabes? Es que no hay ningún contacto con los jugadores. Ah, claro, que no hay ningún... No, claro, que te dejan entrar al campo, te alquilan el campo. Ya. Claro, claro, te alquilan el campo, ¿cómo si viene? Pues, ¿y no saldría más barato, si creo, por el hecho de queréis venir aquí a España, pues ya venís? Pero vamos, aquí hay campos de césped también, es artificial, de fútbol 7, pero vamos. Os va a salir más baratito, ¿no, Cholo? Eso no es lo mismo que jugar en el campo, no, ¿sabes? Hombre, claro que no es lo mismo, pero vamos, yo si queréis, si nos invitáis, el Besoya puede ir a jugar contra el equipo que hagáis de Japón. ¿Ah, sí? ¿Entonces cuánto me cobráis? Yo no te cobro, al revés, tú me invitas. Ajá. Ya que el Barcelona no se presta por jugar con los jugadores que van al Camp Nou, con toda la gente que quiere visitar y echar una pachanguita, y ellos no se van a prestar como equipo contrario, pues el Besoya se presta como equipo contrario. Nosotros nos pagamos el viaje para Barcelona. Sí. No, si tú... Tú tómate la guasa. Cholo, si tú consigues eso, habla con la agencia. Nosotros vamos y nos presentamos el día que haga falta y jugamos el partido contra la selección organizada de aficionados de la Liga Española en Japón. Japoneses. Apa, eso no sé si quieren, ¿eh? Ya, si tú no vas a ir, ¿no? Oye, si no, vámonos a Japón. Yo no voy, desde luego no voy. Yo iría al Calderón antes de que lo retiran. Pues por eso lo digo, porque eres del Atleti, bueno. ¡Me madre a ganar la Liga! ¡Cholo! Bueno, no tenemos Madrid para rato. Ya sabes que Reñito Mackenja es madridista férrimo. Cholo, pero bueno, nosotros creo que vamos a conseguir entrar en la Copa para el año que viene. Ya. En Europa. Ya, Champions. En la Champions. Liz. Sí, ya veremos jueves. Este jueves juega, ¿no? Ya de Liga. Oye, una curiosidad para los oyentes de Radio Trasca que no lo sabrán, pero yo sí lo sé y quiero hacérselo saber. ¿Cómo conseguiste hacerte la foto con Pelé, macho? Ah, con Pelé. Eso fue una casualidad. Una casualidad, porque espera, oyentes de Radio Trasca, Cholo es increíble. Le puedes ver de arriba abajo, se puede dar un gran aire al padre de Shin-chan, la verdad sea dicha, pero con ese acento español que él tiene y que él le saca, y luego te enseña el álbum que tiene de fotos con jugadores y te quedas alucinado. Puedes ver desde una foto con Zidane hasta una foto con Pelé. Es asombrante. ¿Cómo conociste a Pelé? ¿Cómo conocí a Pelé? Bueno, ¿cómo te...? No, conocerle. ¿Cómo conseguiste hacerte la foto, llegar hasta él? Buah, me encontré con él en el aeropuerto de Las Vegas. ¿De Las Vegas? Fíjate, el Cholo viajando en Las Vegas, ¿no? Hombre, pero hace mucho tiempo. Cuando esperaba a mi maleta, jodido, y él también esperaba la maleta y ya está. Ah, claro, él esperaba la maleta, ¿no? Y tú, pues a lo mejor, imagínate que él lleva las cabezas, hubiera comido un centollo y se hubiera metido las cácaras en la maleta. Hombre, ¿no? Yo no creo que Pelé coma centollo, ¿eh? Hombre, ¿por qué no? A primera vista a lo mejor a mí me ves y dices, este tío no tiene por qué guardarse las cabezas de centollo, pero lo hago. No, pues nada. Nunca es todo lo que parece, Cholo. Nunca es todo lo que parece. También digamos que Cholo tiene una gran colección de zapatos, ¿verdad, Cholo? Sí. Un apasionado por los zapatos, de vestir. Cada vez que voy allá, voy a Madrid, compro siempre. Pues nada, Cholo, ¿y de qué más? ¿Quieres hablar de alguna cosa más antes de acabar con esta fabulosa sección en la cual nos ponemos en contacto con nuestro amigo y corresponsal en Japón, Cholo Hiro Inusual? ¿De qué vamos a hablar antes de despedirnos? No, por ahora está bien, sí, dejamos para la semana que viene. ¿Para la semana que viene? O sea, ¿no quieres contar nada más? De momento no, mejor no. De momento no, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nos encanta. Así ya, por excusa, te tenemos que llamar por cojones la semana que viene. ¿Qué es lo que queremos? Perdónanos, Cholo, si no hemos podido contactar contigo hasta día de hoy, después de que empezara el año, pero yo he estado muy lejos. No sé si te enteraste, estuve en busca de Barry Harper, ¿lo sabías? Ya. Yo estaba con el programa. Sí. Y ya lo sabía todo. Pues no veas, pues de aquí para allá hasta que al final he conseguido. Pero ya una vez que me he reincorporado aquí a Radio Tarasca, no podía dejar de saber lo que pasa en la otra punta del mundo. Cholo, Hiro Inusual, hasta la semana que viene. Arrópate bien, no cojas frío. Bueno, aunque dices que hay mucho calor por allí. ¿Aquí? Sí, bueno, no mucho calor, pero sí hay calor. El hecho de que Cholo responda como 4 segundos después es porque la señal va un poco a remember, ¿no, Cholo? A remember. Chubijini, hasta la semana que viene, Cholo, cuídate. No me compliques, por favor. Vale, buenas noches. Un abrazo. ¡Hasta luego! Venga, fiera. ¡Chao! Y estuvimos hablando con Cholo Hiro Inusual. ¡Qué buena persona! En la otra punta del mundo, hasta Japón. ¿Qué tiene de Zaragoza, niño? You know, sometimes when I rhyme, I just feel like I has to do what? Give you something to master. Alright. Cause you know I'm the master, superb and superior, interior attractions. I'm maxing, relaxing in the penthouse suite. With 7 hoes at my feet. To dress me, caress me, to lead me, to guide me, protect me, affect me, and love me. Don't stress me. You wanna roll on some jet skis? You wanna roll up some green weed? I got the key to whatever you need. As we proceed, we a long way from LBC, but you know that's what you get when you fuck with the P-I-M-P. I came through just to scoop you up, to snoop you up, and tap that booty up. Taking a ride, right on the east side, made a right on MLK, for sure. What a beautiful day, what a day, what a day. Nigga, please, out on these, I'm a veteran. Stays in the beach on bicycles pedaling. Quit meddling in my business, I'm a grown man. I leave no witnesses, I'm a known man. I understand reality to the fullest. And plan a duck technicalities with a bullet. I'm full of it, out in public to the max. And I like it, these bitches love it. I gangsta rap, perhaps it's an addiction because of the nonfiction. Rhymes that get written, I don't know. So when cats is bullshitting, I'm stepping it up. And if it get hot in here, I'm wetting it up. If I can enter in my chucks, I don't need to be going. If you can't make $1,000, you don't need to be hoeing. I'm showing the real world in 16. So don't stop, get it, girl, if you a dick fiend. Taking a ride on the east side. Sure. Made a right on MLK. What a beautiful day, what a day, what a day. To peel and holler at Phil and make a move with Shaquille and my Snoopy Ville. Cause I'm a real vet with a cool first step. My game guaranteed to bust any bitch that I want and I need and I have. A lot of y'all wanna come by the pad and walk on my marble flow. Just to say you blew with the remarkable. Listen to me, baby doll. I'm hated by many, loved by 213, respected by all. Feared by none, hun, you stunting with a haul. Get involved with me, instantly you become bond. Then eventually you'll get taught how to shoot my timing. So you can hold me down, mommy. Daddy needs you badly. He know what you could do with a half a key. Come on and smash with me. Taking a ride on the east side. Made a right on him. What a beautiful day, what a day, what a day. Riding high on the east side. Looking for a hood rat today. Don't you wanna come out and play? Come and play, come and play. Ha! Fíjate, niño.

Me viene a las 2 horas porque dice que debe recoger a su hijo y que no sé qué, no sé cuánto. Luego viene, se siente, se come el bocadillo. Claro, y entonces los que trabajamos somos el Chepita y yo, si te lo he dicho. Que no, chico, que no. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que vamos más despacio, porque es que tiene su trabajo eso, señor Fabián, claro. Ay, usted sabe que los techos están muy mal, de las goteras. De las goteras. Pero qué goteras, chico. Si lo que tienes que hacer es centrarte un poquito más, y hacer el trabajo. Porque, ¿dónde estabas tú el lunes por la mañana? Es que estuve malo, que fui... Y el martes y miércoles también estaban malos, claro. Sí, venga, vale, al igual que jueves por la mañana, claro. Bueno, jueves cuando estaba pues nada, mal. No vamos a entrar en trifulca porque esto parece el patio de la casa. ¿Sabes cómo te digo, qué no? Particular, cuando vives en Monja con los demás. No, exactamente. Y los demás están ahí, detrás. ¿A dónde? ¿A dónde? Al otro lado de la pantalla. ¡Ah! ¡Hijo! ¿Que tienes alguna duda sobre algún problema que se te pueda producir en el ordenador? ¡Uy! ¿Sabes que luego viene nuestro amigo Andrés Anguita? ¡Ay! ¿Ese no es el de Izquierda Unidad? No, bueno... ¡El Anguita! ¡Arriba de la izquierda! ¡Toda la vida lo diré! ¡Sí, señor! ¡Y seré rojo hasta que me muera! ¡La izquierda! ¡Unida! ¡Jamás será vencida! ¡Qué arte, de verdad! ¡Viene el Anguita, de verdad! A ver, nuestro amigo webmaster, si tú le conoces... ¡Ah, coño! Joder. Pensaba que me estabas diciendo el Anguita, el que estaba en Izquierda Unida. Claro, es que el amigo nuestro webmaster se llama Andrés Anguita también, estocayo. ¡Oh, coño! Oye, que va, pero... Oye, me tengo que subir a por el ordenador. Venga, pues venga, tú naja. Venga, que sí, que najo, hasta venga. Venga. Joder, este chaval... Este chico se lleva por un bocadillo de lomo a comérselo ahí donde el novillo. Pues nada, oye, te quedas un ratito, ¿no? ¡Por supuesto! Venga, pues quédate un rato, que me parece que va a venir Berijar, pero ahora, ¿eh? Está viniendo todas las semanas. Bueno, a ver si es suerte y le veo. Pues. Es que tengo que ir a la asociación, hijo, para que tengo a los niños que me vienen ahora... Quédate un ratito. ¡De preas, coño! Quédate un ratito, mientras tanto, Supri. Aquí están otra vez. Este es el rollito guapo. Hay que decírselo a todo Dios. El mal, mal está. Así que, güey, se mueven hacia nosotros y nos quieren dar candel. Con The Pimp les quitamos el panche. Qué bueno este Ricky, ¿eh? Oye, pues un Ricky puesto por las agujas estrambóticas. ¿Tú le conoces desde canijo? Hombre, por supuesto. ¿Cómo no le voy a conocer? Y a su madre, Mari Carmen. Y a su hermano Eduardo. Abre, anda. A no levantarme, que no está. Que Dios te muy mal, hijo. No tosa usted al micrófono. Dago, hijo, abres tú. Pero abre, que será el rellenito que se ha ido por el ordenador. Pues no abro. ¡Hombre! ¡Ya! He tenido que saber sacar la llave maestra. ¿Qué pasa? ¿No me voy a abrir nadie aquí o qué? Con Andrés Anguita. Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Oh, hombre! ¡Hombre! Es que venía yo por ahí con mi ordenador, niño. Fíjate que me lo encontré. Sí, que me explique. ¿Qué haces? Señor Fabián, dígame. Ha habido una gracia aquí. Bueno. Pues ha dicho Andrés Anguita. Me yo. El que pensaba que era el de Izquierda Unida. No. Y ha habido Andrés Anguita, izquierda, porque la izquierda. Eso es bueno, eso es bueno. Ya, mi hijo. Andrés. Dígame, usted. ¿Insertamos o no insertamos? Insert point. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. Y cómo no, cómo no, cómo no. Lo prometido es deuda. Está aquí Andrés Anguita en Radio Tarascada. .com, exactamente. ¿Eh? A que le gusta la musiquita, ¿eh? Esta serie me la había yo hace. Bueno, la de Alf. La Alf. Qué cabronazo era Alf. Es de chigulanquita lo que se parece a Alf. ¿A que sí? Algo no, sí, sí, hay similitud. Tiene un gran parecido, tiene una simbiosis, ¿no? Como se dice. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a resolver los problemas hoy? Hoy vamos a hacer unos truquitos. Bueno, unos truquitos. Vamos a usar la consola de comandos de Windows, que suena espectacular. Pero tú eres piratista. Sí. Él viene. Yo soy corsariete. Él se pone aquí y nos resuelve problemas que podamos tener en el ordenador. Mira, te lo puedes llevar para la cátedra, ¿no? Yo tengo el Windows original, tengo que decirlo. ¿Pero qué Windows? Yo tengo original el 98, el 2000 y el Vista. Uy. Me falta el XP. ¿Y tú no has pensado nunca en trabajar para los chavales e intentar ayudarles? Bueno, lo hablamos. Sí, sí, sí, yo encantado, Juan Manuel, procede, hijo. Procedo. Como es debido. A ver, pues nada, sí. Sanguita, vamos a entrar en materia y todo tuyo, como dirían en estas fechas. Muy José Tomás, al toro. Al toro. Vamos a primero a exponer qué vamos a conseguir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos ganar algo de espacio en el disco duro? Así, tontamente. Haciendo y de manera hueco. Fácil. Pues haciendo quitándolo y poniéndolo en otro sitio. Claro. Que no haga tanto estorbo. Pues sí, cuando tienes 10 cosas en un sitio, si quieres tener más sitio, quita 4. Pero muchas veces en el ordenador podemos ganar espacio sin quitar nada. Uy. Sin quitar nada que no sea. Pero, ¿y eso que tengamos, cómo es? Explícate. Replanteamiento de terreno. Déjale que se explique. Sí, lo que vamos a hacer es borrar los archivos temporales, los ficheros temporales del ordenador. Vamos a hacer un borradito de temporales. Mira, qué rápido. ¿Cómo que funciona, si no se ha hecho nunca, qué rápido vamos tienes, a notar. Con el ratón ahí. Tú fíjate. Espérate, uno, el breaking down. Vale, le damos a inicio, ejecutar. Inicio, ejecutar, haciendo eso, veremos que pone aquí ejecutar y se abre una ventanita. Esta es la consola o de comandos, ¿no? Esta, ¿no? Sí, la que tengo yo aquí en mi Windows. Ahí estamos. Vamos a escribir ahí lo siguiente. Escribimos porcentaje, o sea, mayúscula 5, porcentaje. Temp, T-E-M-P, de temporales. Uy, que yo estaba y otra vez, porcentaje. Porcentaje, no, porcentaje eso. Ah, como el símbolo del el día. El símbolo, yo estaba como, escribiendo claro, los niños, yo estaba por C, y estaba buscando la R. Nada, mayúscula 5. Ahí estamos. Porcentaje, temp, porcentaje. Toma. Le damos a Enter y ahí se nos abre una carpeta, que es Windows Temp, generalmente. Y en esa carpeta están los ficheros temporales, ficheros que Windows utiliza, como se suele decir, al retortero sobre la marcha para presentarte contenidos en pantalla y una vez que ya pasas tú de eso, eso se queda ahí, no se borra. Vamos a borrarlo manualmente para conseguir más espacio en disco duro. Yo llevo preparando este programa meses. ¡Hostia, hombre, con el papel! Yo llevo meses sin borrar los temporales para este programa. Mira, vamos a hacer una cosa para que veamos la que funciona. ¡Joder, vamos, cómo huele ahí, niño! Me voy a mi PC, tú fíjate, yo me voy a mi disco duro y digo C. ¿Ves que pone aquí espacio libre? Espacio libre. 10 gigas con 3. Tal. 10 gigabytes. Sí, tengo 10 gigas de espacio libre. Joder. Vale, pues he ido a inicio, ejecutar, porcentaje temp, cierro porcentaje y estoy en la carpeta temp. Una vez que esté en esta carpeta temp que se me ha abierto, le doy a edición, menú edición, seleccionar todo o control E para que todo esté marcado y le doy a suprimir. ¡Qué gusto me queda, hijo! Una vez que lo doy a suprimir, ¿quiere enviar estos elementos? Sí. Se pone a borrar cosas, se tira un rato borrando. ¿Quiere borrar? Sí, a todo. Le decimos que sí, todo para adelante. ¡Todo! Borramos todo lo que hay en mi carpeta de temporales, que es bastante. ¡Ay! Porque llevo tiempo sin borrarlo. A veces que te dice, como ahora, sí, no, es, se puede, deja, no se puede eliminar tal archivo. Pues no pasa nada. Le decimos aceptar y nos quedamos con los ficheros que haya en ese momento, ¿no? Con la sintaxis, ¿no? Pero, ¿y si eso nos cómo quedamos me lo quedo lo que yo? Sea. ¿Cómo? ¿Perdone? ¿Que cómo me lo quedo? Eso usted no se lo queda. Lo que vamos a hacer es desprendernos de cosas que no nos son útiles ya en el ordenador, que el ordenador nos ha creado para enseñárnosla en un momento, pero ya la hemos visto y el ordenador no la ha borrado de esa memoria temporal. Pues tú fíjate, acabo de borrar, mira Lange, acabo de borrar los ficheros temporales y ahora me voy aquí a mi disco duro C, que antes tenía 10 gigas libres y ahora tengo 11,8 gigas libres. Claro, un poquito más. Fíjate, he recuperado más de un giga de basurilla que había por ahí, ¿no? Bueno, pues basurilla, yo creo que esto es útil. De la misma manera, usando esta ruta de inicio ejecutar, podemos llamar a muchos programas directamente en nuestro Windows. ¿Cómo se les llama? Salgan directamente. Por ejemplo, si queremos entrar a la calculadora, generalmente tenemos que hacer inicio, programa, accesorio de Windows, calculadora. Está lejísimo. Te vuelves loco. Te vuelves loco. Te lías a correr y no acabas. Le damos inicio, ejecutar, y en el hueco que tenemos para escribir, escribimos calc. C-A-L-C. Y le damos a enter. Y él lo lleva. Y sale la calculadora directamente. Pero, el tirón, fíjate, no tienes que ponerte inicio, programa. Y no te puedes poner encima de la C, de la L, así, cal, y qué sé. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, tú te pones encima de la C, la pulsa, la L, y después le da el enter. Y te sale. Hay que es que el enter siempre tiene que estar. El enter es el ejecutar. Enter es una pieza clave, es un eslabón. Es como, hombre, hay mucha gente que sin lentes no ve. Exactamente. Sí, sí. O el enter de contacto, o lo que sea. Enter, ¿no? De contacto, sí, ¿verdad? Son lentillas. Eso es lo que yo digo. Son lentillas, gente que va un poco más lento. Vamos, claro. Estamos mezclando la óptica con la velocidad. Siempre como el tocino y María Isabel. Sí, exactamente. María Isabel tocino. Prosiguito. Prosiguiendo. Prosiquito, ¿te acuerdas? Por ejemplo. ¿Prosiquito? No, yo me acuerdo de Prosineski. Pues de ahí viene Prosiquito. Bueno, su hijo, claro. El pequeñito. Pues, déjame hablar a este chico, porque, por favor, estamos cortando. Discúlpanos, Andrés Anguita. Esto es así. Bueno, desde inicio a ejecutar. Podemos llamar, por ejemplo, ahí, ¿no? Porcentaje, temp, porcentaje, borramos todo lo que hay ahí, tenemos más espacio en disco duro. Inicio ejecutar, calc, la calculadora. También podemos poner inicio ejecutar, Excel, y se nos abre el Excel, o Win Word, y se nos abre el Word, etcétera. Está bien el inicio ejecutar para llamar a utilidades y a programas que usamos rápido. Por ejemplo, podemos tener una lupa en pantalla, escribiendo inicio ejecutar, magnify, terminado en Y, magnify. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tampoco te deja? No, esto es que estoy probando otras cosas. Y nos saldría una lupa en pantalla, ¿no? Utilidades que tiene el Windows en sí. Que tiene el diafragma. Sí. Yo es que me estuve viendo loco con tanto. ¿Qué? Aquí, allí, me estuve viendo loco. Eso... Lo veo un poco complicado, La vida moderna es que es una locura. Siempre. La vida moderna es de loco. Yo en estos casos digo siempre. ¿Sabes lo que nos conviene cuando estamos así de locos? El que apagar el ordenador. No, sí. Bueno, sí, no, tienes razón, tienes razón. Apagar el ordenador. Apagamos el ordenador y nos vamos de tapas. ¿Te apetece irnos de tapas? Pues mira, pues ¿te gustan las tapitas? Dice, pues buenas. Sí, pues sí, además es tapita, ¿no? Etapa hoy de tapas. Es etapa, oye, de tapas. Etapa. ¿Por qué? Pues ¿no mira, vas a recomendar algo? Esa es mi recomendación de la semana. Una web que se llama atapear.com. ¡Venga, hombre! Sí, señor. Mira, vamos a entrar, aquí la tenemos. Tiene. Aquí vemos la paginita, ¿no? Tiene libros, ver, tiene. Gira cosas. Un poquito más el este. El pantallismo. Mira. Cultura del tapeo, tal. Pero lo importante para mí en esta página, www.atapear.com, es esta sección de aquí. Guía de vales de tapas. Si entramos ahí está muy bien, porque tú dices, voy a tapear, ¿a dónde voy? Pues tienes ahí una lista por comunidades autónomas. Tú puedes seleccionar la tuya. Andalucía, por ejemplo, Aragón, claro, Pensilvania, Transistor y todas. Está Cincinnati también, vamos. Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid. Vámonos a Madrid, venga. A que salga que le da tasca de Oscar. ¡La tasca de Oscar! No está, lo he mirado. Tú ya dentro poco soy Isidro, La tasquita mira, de Oscar, no aquí sale. Tenemos los bares, los podemos ordenar por nombre, por votos de la gente. Tú vas a un bar, te gusta y dices, venga, le pongo un 10. ¡La tasca de Oscar! La tasca de Oscar no está, pero la vamos a meter mañana mismo. ¿Sí? ¿Tú puedes?

pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito en su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. ¡Sí! ¡Otra vez, macho! ¡Ya están abriendo otra vez! ¡Pero si se acaba de pirar a la peña! ¡Voy, hombre, voy! ¿Pero quién es? ¡Hombre! ¡Siéntate aquí con nosotros! Bueno, pues me siento. ¡Pues venga, siéntate! ¿Pero tú qué haces llamando a la puerta, chaval? Hombre, porque tenía ganas de llamar. ¿Y tú por qué te levantas y te vas solo a la calle? ¿Y qué pasa? ¿No puedo hacerlo o qué? ¡Sí, pero macho! ¡Yo estaba aquí de espalda! ¡Y fíjate quién es! ¡Este chaval! ¡Venga, anda, siéntate! Y dale las teclitas esas. Bueno, ahora ¿otra sí, vez? Ahora sí que no sigo yo. Vale, espera que voy. ¡Voy! ¡Hombre, Beri Harper! ¡Hombre, qué pasa, Beri! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Usted no sabe lo que acaba de hacer este hombre que se ha salido solo a la calle. Sí, sí, como le estoy contando. ¿Quién? Este chico, ¿qué chico se ha marchado y ha deambulado por las calles del barrio? Juan Manuel Montilla Magarrón, ¿me estás diciendo, rellenito? Sí, sí, pero que si quede deambulando, si ha salido ahí a mirar a la esquina que le he visto yo. No escucho, no escucho a nadie. No, no escucho te a nadie. Creo, no te creo. No escucho a nadie. Beri Harper. Estoy cerrando. Espérate. ¿Qué hace, Beri Harper? Estaba la puerta un poquito entreabierta. Beri, del aire. ¿Se acuerda usted cuando le daba yo una maqueta y usted... Bueno, no. Cuando le daba un disco y hacía, dedicaba... Hacía un poema así rápido, dos líneas, dos, tres, cuatro líneas. Por ahí eran. Pues mira, esto es una maqueta que nos ha llegado. Dime. Esta maqueta se llama Metáfora, ¿no? Sí, claro. Metáforas, pon ahí. Metáforas. Y tiene una canción que se llama La Noche. Noche, ¿no? Noche, noche. El MC, o sea, el cantante, usted sabe que a los cantantes de rap se le llaman MC, se llama Kelso. Y él es de Zaragoza. Haga usted, dé usted el pie para que el Daco inserte la maqueta. Vamos a dar... Ya que ha venido usted así tan de sopetón. Pues bueno, dada cómo se llama la maqueta... No, metáforas, perdón. Vamos a empezar porque... Bueno. Dame el CD, por favor, si no, no lo cojo, no lo puedo plasmar en mi mente. Juan Manuel, por favor, trae para acá. Vamos a ver, la que canción necesita ponerse las gafas porque lleva el CD delante de sus ojos un buen rato. ¡Cara de vez en cerca! Hijo, cuando tengas mi edad, a ver si puedes ver como yo veo. Venga, al granito. Vamos con el poema que hoy viene Pasequito en vez de Beri Harper. Kelso es un artista que hace una música hip hop. Exactamente, hip hop. Metáforas es su maqueta. Lo hacen con devoción. Y qué brisa corre, tanto de día como de noche, cuando me refugio en las dunas, cerca lejano a un coche. Hey. ¿Cómo tira? Mira, tira nomás. ¿Qué puta maestro? ¿Qué decir de la ciudad del viento? En sus noches aquel cierzo nos congela el alma. Si vienes con tu pila de papeles, la desarma. Recórrela con calma, indaga hasta que suene la alarma, chica. Tantas historias que salpica, ella ha visto nacimientos y alguna muerte trágica. Es cómplice de enamorados en algún portal. Que no quiere más que estirar el tiempo para no marchar. Yo no me quiero marchar, me siento por el suelo y no me importa mancharme. Yo dejo que me cante y que me desarme. Ella me acaricia y yo me dejo besar. Aquí cuentas con un par que sin nada te hacen arte. Oye ruidos por las noches, vienen a buscarte. Mi latido es este beat interminable, es la luz intermitente si te quieres cruzar de calle. Luces en ventanas que se apagan como velas en la tarta. Combinación exacta, caminos a la carta. Me impidan que salga y que pida mi deseo cuando todas ellas caigan. Luces en farolas que se encienden a mi paso. Yo me pongo los cascos, a ti te despierta el claxon. Contagia la nostalgia, Zaragoza no abandona mientras exista la esperanza. Es su viento el que circula por mis venas, sus arterias son las calles ya que el humo le envenena. No hace falta que te peines porque ella te despeina. Ella elige si te ayuda a andar o bien te frena. Sube que te esperan con la cena. Yo me quedo aquí esperando a ver si termino esta línea. La calle me vigila, las farolas son sus ojos. Y aquí el mayor placer es escoger qué ruta cojo. El viento es su risa, sangra por sus fuentes y el Ebro la acaricia. Un plano de picado a vista de pájaro. Qué mejor videoclip que recorrerla con tus cascos. Huye de los atascos, vuela como un backflip. Tú pones el traxi, la zeta el decorado. Súbete en mi taxi, siéntate en el backseat. Déjame algún taxi, te cabe en algún lado. Yo ya no siento frío, ¿sabes lo que digo? Que la gente que te quiere nunca te niega el abrigo. Tú dime qué prefieres, en directo o en la tele. Que la gente que me quiere siempre contará conmigo en Zaragoza. Cuando cae el sol aquí las calles se transforman. Qué tranquilidad, ¿verdad, Barry Harper? Cuando uno quiere recordar o quiere volver atrás, intentando hacer un esfuerzo. Al quien es aminolar. Exactamente. No, no te estrelles. Ves más tranquilo. Y si no me ves desde cerca, pregúntale a Casimiro. Barry Harper, ¿dónde has estado esta semana? Díganos, ¿dónde has estado esta semana? Esta semana he estado en el Parque Tierno Galván. Anda, mira, mira. Muy bonito. El otro día estuvo usted en el retiro, que es el planetario. Sí, sí, sí, sí, señor. Y dejándome llevar por este, que es que tengo una musa que me está dando todo el día inspiración y me quedo muchas veces. De la que hablaba la semana pasada. Al helado, cierto. Y esa musa que está a 100 por hora, ¿no? La primavera. Dándome mucha, mucha inspiración. Fíjate. Y entonces no me deja abarcar. ¿Y cómo ve? Tanta densidad de mensajes, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Cómo ha visto el parque? La semana pasada estuvo usted en el retiro. ¡Verde! ¡Verde, no! La verdad que lo he visto muy bien. He estado en el planetario. ¿Está en el planetario dentro? Y a uno nos gusta el pasear. Pero y a otros fumar porros a diario. Eso es clásico. El parque genial. Bueno, ¿pero ha estado usted dentro del planetario o en las inmediaciones del planetario? En el planetario. Dentro del planetario. Sí, y luego al lado hay otro que es de tres dimensiones, que de verdad me he quedado perplejo ante tal aparición. ¿Va a ir usted a la feria de San Isidro? Hombre, como diría Fabián, por supuesto, ¿no? Hombre, claro que sí. Pues a ver si le presento yo a usted al señor Isidro Fetén. Isidro Fetén, un castizo. Pero Fetén es un apellido. Fetén. Sí, es su apellido, Fetén. ¿Eso es catalán? No. Isidro Fetén. No, es lo más castizo. Ya se lo preguntaré yo si cuando le diga. Nació ahí, en la calle Tribulete, número 7. Ahí. Aquí en Madrid, en el centro. Muy bien, muy bien, muy bien. Y seguro que le va a hacer de guía y le va a dar una compañía porque usted y él se tienen que, me parece, tiene que congeniar. Me parece estupendo. Beri, ¿nos vas a deleitar con un poema para poder abrir esos oídos? Pues sí, te voy a decir ahora mismo que la situación ahora mismo es un poco incandescente. ¿Cómo? Incandescente, es que sabes que pronuncio mal por la dentadura. es incandescente. ¿Cómo se dice, Juan Manuel? Incandescente. Incandescente. ¡Incandescente! Es que es difícil de decir. No, vale. Es que no me deja esta musa respirar. Bueno, la situación ahora mismo es un poquito incandescente. Y me quedo tan perplejo con estos fosforescentes. Ah, muy bien. Que me deslumbran la cara y no me dejan divisar cuando quiero contemplar más allá, lejos del mar. Lejos del mar. Usted lejos del tiene... mar, del mar, porque el mar, el mar, la inspiración, el siempre mar. En sus, he encontrado que en sus textos, siempre, como mínimo dos o una vez, deja caer la palabra mar. ¡Sí! ¿Será porque Calahonda está a dos pasos del efectivamente mar? La verdad es que sí. Se levanta y usted de la cama y se yo cree... siempre me cogí a mi sidecar, como dirías tú, en ristre, y me monto dirección a la playa, me doy mi primer baño bañanero. Y sube como a yo digo, a la casa. Entonces ahí me siento en una hamaca y divisando las olas como rompen con las rocas, me vienen inspiraciones instantáneas. Pues a ver, si le cada vienen vez a usted que abro la boca. Inspiraciones instantáneas, vamos a hacernos un poema de los de siempre, de los de autoridad, de lo de supremidad. ¿Sabes cómo le digo, no? Me parece perfecto. Y ya es más, con eso ya culminamos hasta la semana que viene y vaya usted la con otra vez paz. Empecé yo y esta vez empiezo tú. Esta vez empiezo yo. Estoy deseando. Y limítate a cerrar los poemas claros. No, si no, vamos a buscarle, vamos a darle otra vertiente. Vertiente. Venga, vamos a ver. Ofensiva, ofensiva, ofensiva, ofensiva. Vamos a ver, Juan Manuel, ¿con qué ofensiva sabes? Y no esquivo a nadie porque nadie me está siguiendo para nada. Y es como meterse en un coche o caer en nieve helada. Uy. Helada, helada, sigue estando el asfalto. Ha nevado, cayó hielo. Pero ese no es el problema. Juicio, velo. Y también de sosiego. Pero te digo que si has puesto el velo a la pared. Velo gras, chaval. ¿Me estamos haciendo un poema o me quieres vacilar? Ahí, ahora sí que le he visto suelto y no se ha quedado engatillado. Barry Harper, hasta la próxima semana. Hasta disfrute la próxima semana, que y es vaya una usted, cosa sana. Vaya usted con paz. Adiós, Juan Manuel, con paz Padilla. Por ejemplo, seguimos en Radio Tarasca, en la www.radiotarasca.com. ¡Aquí estamos! ¡Supri! El universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Cerrando los ojos, se apaga el universo. Pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con. No estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj si cada vez que lo mira señala una cosa distinta. Me carga, me amarga la agonía. Palabra muy corta que a veces sentimos tan larga. Intimidad necesitamos todos. El sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo. Millones de personas en la tierra y todavía hay quien pasea aislado por calles en pleno día. Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca. Sí, lo digo por el color del futuro, lo vemos gris. En cárceles anímicas vivimos los hombres. Conócete a ti mismo, es decir, palpa tus barrotes, escucha, te puede interesar. No es que los MCs mientan, es que ahora los mentirosos quieren rapear. La amistad a veces nos la niegan. Existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas. Con la familia terminarás por romper. Y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer. Me da mucha pena, la voz del enemigo nos acusa. El silencio del amigo nos condena. Sí, siempre había algo que te alejaba de los demás. Todos nos sentimos solos. Me mata la soledad. Al final uno se queda solo en este mundo. Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re. No la busques en fa, porque está en mi alma. Ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro. Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va. Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome. Es morena, 1,70 y le llaman la sole. Pero tener pareja no me fascina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duelen los romances que ya son historia. Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Hice viajes a la luna sin tener naves. Di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume en las sábanas delataba tu presencia. Hoy en la cama solo se huele ausencia. En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como a una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla. Borra todas mis canciones que tengas. El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra. Sientes solo, mejor rap solo que mal acompañado. R.A.P. es algo que hay dentro de mí. Bueno. ¡Voy! ¡Joder, macho, Juanma, por favor! Siempre tengo que estar yo levantando. Es que están llamando todo el rato, ¿eh? No para... Oh, ¡hombre, Chema! ¿Qué ¡hombre, macho, por favor! ¿Qué pasa, chicos? ¿Y este chico dónde se mete? ¡Te está llamando antes! ¡Siempre está durmiendo! Es que... ¡joder, macho! ¿Joder, macho? ¿Cómo que joder, macho? ¡Siempre está con el joder, macho! ¿Siempre está con el joder, macho? Es que siempre es igual, el Chemita, el Chemita, el Chemita, pues joder, macho. Bueno, ¿qué has hecho? ¿De dónde vienes? Es que me acabo de despertar. ¿Has visto la bici que hay allá afuera? Es del relleno, que se la ha comprado. ¿Has visto? Pues, ¿qué bici? ¿Una que había ahí fuera? Joder, rellenito. ¿Y por qué no me has dicho que era tu bici? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, porque... Que la tengo... Bueno, luego te la doy, anda. La tengo en casa. ¡Ay, ya se la había llevado! Ahí va. ¿Qué hecho? ¿La tienes tú, no? Está en casa, claro. ¡Joder, macho, por favor! Hecho también era como cuando a mí, como lo de la bolsa de la moto, ¿no? Que era para pa que no... No es lo mismo, mamá. Para que no te la quitaran. No es lo mismo. Claro, la habrá visto. Para ti no, mira cómo te digo la verdad. Ay, Chema. Pensaba que era mía. Oye, Chemita, ¿vas a ir a la verbena de San Isidro, a la fiesta? ¿Cómo no ir a San Isidro si yo voy todos los años, macho? ¡El año pasado mí, tú! Hombre, sí. Lástima, este año quiere ir mi tío, el Peter y todo. ¿Va a ir tu tío el Peter? Sí, es que está de cacería. ¡Josús! De cacería. ¿Y qué? ¿Se ha traído un par de zorrillos? A coger conejo, Juanma. ¿A por conejo? ¿Pero a coto privado o a bien o pagando? ¿O haciendo el gandul? Sí, pagando, Juanma. Bueno, se claro. Bueno, pues vamos. Eso. Chemita, ¿nos vas a pedir alguna petición de algún temita para cerrar ya el kiosco? Porque el kiosco tenemos que ir cerrándolo, ¿sabes cómo te digo? Hombre, sí, es que no sé si va a tener ahí el Dago a Joe Simon. ¿A ¿quién? Joe Simon? A Joe Simon. ¿A Joe Simon? Fijo que sí, Dago tienes a Joe... Fíjate, ¡oh! Espera, dale tiempo. Madre mía, pero mira, chico... Mira, que os vais a quedar muertecitos, chavales, pero, verás. Joe Simon, es que... Pero, que oye, ¿tú no tienes un colega a la feria de San Isidro que ponía una churrería? ¿Uno que se llama Julio? Ay, pero es que ahora lo han cambiado. ¿Ha cambiado? ¿Ahora qué lleva? ¿Entre sus hijos? Ahora lleva algodón. ¿Algodón dulce? ¿Algodón dulce, dice? ¡Ay, churro, que corra! ¡Levanté con los algodones dulces! ¡Chemita! ¡Venga, baila, coño! ¡Toma, mira! ¡Ah! ¡Mira! Todavía me lo bailo, ¿eh? Let's go. El sonido tiene Joe Simmons. Al final acabamos, pues, cómo no, todo el pie, meneando la cadera. Que está guapo, ¿eh? Oyentes de Radio Tarascá, acabamos en lo alto sin decir que la próxima semana... ¡Claro! Nos vemos. ¡Hombre, claro, no! Bueno, nos escuchamos. Venga. Hasta la próxima semana aquí en... ¡Venga, hasta luego! ¡Chupri! ¡Pinca punga! ¡Pinca punga! ¡Abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Radio Tarascá! ¡Calanda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Madre, qué locura, chaval! ¡Esto es impresionante! ¡Bienvenidos a Radio Tarascá! Oh, ¡es precioso! ¡Muy bonito! ¡Excepcional! ¡Fascinante! ¿Qué es?